¿Aún no sabes qué estudiar? La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Campus Río Blanco, te ofrece las licenciaturas en Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Estudia únicamente los domingos. Visítanos en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, a un costado de la Alameda Central, en Orizaba. Mayores informes en www.uparrioblanco o al teléfono 72-151-3428. Porque ser popular es parte de nosotros. Digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Entre Amigas. En el programa de hoy les hablaremos sobre una expresión que ya no sabemos si se utiliza como halago o insulto. Nos referimos al piropo. Yo soy Aire Jiménez. Y yo Elizabeth Velázquez. Comenzamos. Casi siempre han sido los obreros quienes han utilizado los piropos, pues nunca me imagino a un profesor de matemáticas poniéndose de pie en la clase, acercándose a la ventana y gritando a pleno pulmón: niña, me gustas más que una ecuación de tercer grado. Los piropos suelen resaltar la belleza de la mujer o del hombre. Casos pueden resultar ofensivos y materializar la denominación simbólica masculina, incluso el acoso sexual. Los piropos pueden llegar a ser tan ingeniosos, pícaros y originales, que son un género literario popular similar por su brevedad. ¿Alguna vez has escuchado tanta carne y en cuaresma cuando por alguna razón sales a la calle con tus amigas? Sí, es muy común que al pasar por una obra de construcción los trabajadores te digan algún piropo que a veces resulta un poco incómodo. Pues sí, creo que a muchas nos ha pasado, o estoy segura que a muchas de las mujeres, que luego vamos por la calle y los hombres nos tiran algunos piropos o nos dicen algunos piropos, pero así como tú nos comentas, ya a veces resulta muy incómodo en la forma en que lo dicen, y ya hasta a veces, pues ya no es tanto como un piropo, sino como que ya te ven algo más allá de tu físico o de lo que puedes llegar a hacer. Pues fíjate que sí, a veces hasta creo que te sientes mal por la persona, ¿no? Porque dices, o sea, qué tonto andar diciendo ese tipo de cosas. ¿Qué tal si es el marido celoso y va y te golpea, no? Sí, a veces como que yo le siento que es una falta de respeto porque pues tú ya no puedes ni pasar así como que cómodamente por una calle porque ya piensas que te van a estar gritando o diciendo ciertas cosas. Y muy aparte de eso, pues también sientes feo, ¿no? Porque cómo queda, bueno, como mujer, ¿dónde queda la dignidad, no? Y todavía, pues ellos también tienen hijas, madres, esposas, y no les gustaría que les dijeran pues algo así, pero bueno. Lleva como que cierto de la educación de cada una de las personas que tienden a decir ciertas cosas. Y bueno amigos, vamos ya a nuestro primer tema musical y este es David Guetta con Hey Mama. Yes, I'll be your woman, yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. My drum like day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama. became the truth. My screams is the proof. Some other dudes get the deuce. Some have speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been f***ing with you. None of them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure mama's hoes on my knees. Keep him please. Rub him down. Be a lady and a freak. Oh. Listen my drum like dum diddy day. Like the dirty rhythm you play. Y regresamos de nuestro tema musical y continuamos con nuestro tema piropo, ofensa o halago. Y a continuación les vamos a decir 5 piropos más comunes. Y el primero es, ¿hay que curvas y yo sin frenos? O la segunda de, ¿quién fue ese bizco para verte dos veces? Dime cómo te llamas y te pido para reyes. O de, oye nena, ¿crees en el amor a primera vista o voy a tener que pasar dos veces? O en el número 5... ¿quién fuera cemento para sujetar ese monumento? Y estos fueron pues los 5 piropos más comunes. Si nunca han escuchado uno, pues espérense un poquito más, porque ya habrá un día de esos que les toque pasar por una construcción o ya no tanto eso, sino que ya ven que luego los taxistas o cualquier persona también se avienta sus piropos. Es tiempo de irnos a nuestro primer corte comercial. Regresamos. Hay una sola persona que siempre nos mira con los mismos ojos. Somos todo para ella, somos únicos. Y para mí, ella lo es todo. ¡Feliz 10 de mayo, mami! Pensar libremente. Convivir en paz. Echar una mano. Avanzar juntos. Compartir con quien menos tienen. Respetar a los demás. Sin que te des cuenta, diariamente ejerces un valor. ¿Y tú, qué valores compartes? Y bueno amigos, ya regresamos de este corte comercial y ahora vamos a nuestra sección ¿qué chiste? Y en nuestro primer chiste, Pepito, ¿tú sabes qué dice un gatito que no sabe nadar en una alberca? No, ¿qué dice? ¡Me ahogo, me ahogo! ¿Qué hace un pollo en el psiquiatra? Pide apoyo. ¿Quién cae primero de un edificio de 25 pisos? ¿Un hombre valiente e inteligente o Batman? Pues ninguno, porque no existe ningún hombre inteligente y valiente, ni tampoco existe Batman. En los próximos meses, nada de fumar, nada de beber, ni de ir al antro. Doc, ¿y eso? Pero no, solo hasta que me pague todo lo que me debe. Va caminando un hombre muy velludo, sofocado y con la lengua de fuera. En eso se topa con un señor y le dice, disculpe, ¿me falta mucho para llegar a León? Y le contesta, yo creo que solo le faltan los dientes y la cola. Oiga, compadre, le quiero hacer una oferta. A ver, dígame, ¿cuánto me da por mi suegra? ¿Por su suegra? Nada, perfecto, trato hecho. Un policía perseguía a un ladrón. De pronto lo pierde de vista y pregunta a un hombre que estaba ahí. ¿Ha visto a alguien doblar la esquina? No, señor, cuando yo llegué, la esquina ya estaba doblada. Maestra, ¿usted sabe en qué idioma regaña una tortuga mamá a su tortuguita? No, ¿en qué idioma? Pues en el tortugués. Si tu departamento se incendia, ¿qué harías? ¿Saltar por la ventana o lavar los trastes? Obvio, lavo los trastes porque salvo me salva.

regresamos de este tema musical, Shakira y Maná con Eres Mi Verdad. Y continuando con el tema, lo de guapa cada vez se escucha menos, más o menos intensidad y acierto, sigue presente en las calles, pero en menor grado que en generaciones anteriores y sobre todo con cada vez menos aceptación. A medida que han evolucionado los papeles de hombres y mujeres que se educan, conviven y se relacionan con mucha más fluidez que antes, el piropo ha dejado de ser la única puerta por la que un hombre se dirige a una desconocida y ha pasado a convertirse en una herramienta más excepcional y delicada que fácilmente puede halagar u ofender. Bueno amigos, ya es momento de irnos a la sección de horóscopos. Aries, permite que el tiempo sane las heridas del corazón. Pon un hasta aquí y deja de construir castillos en el aire. Todo tuvo su momento, no te enganches. Tauro, la luna en Libra te va a ayudar para que no pierdas de vista el lado práctico de las cosas. No te compliques mucho y busca soluciones factibles. Géminis, enfrenta las situaciones que presentan sin titubear. Mantente firme en tus decisiones, no te precipites y deja de tomar partido en discusiones ajenas. Cáncer, asuntos del pasado que no entendías van a empezar a aclararse. Intenta hacer algo de ejercicio para relajarte. Un poco de yoga puede ayudarte a bajar tu estrés. Leo, tienes algunas cosas que te preocupan desde hace tiempo. Intenta resolverlas antes de que alguien más lo haga por ti. Programa una visita al médico. Problemas relacionados con las vías respiratorias. Virgo, has cometido algunos errores que vas a tener que rectificar en estos días. Reconocer tus fallas te hará más humilde. No dudes en pedir disculpas si es necesario. Libra, puedes sentir frustración si las cosas no salen como tú lo planeaste. Aprende a superar lo que no funciona. Explora nuevas oportunidades. Escorpión, conflictos en el trabajo hacen que te sientas incómodo o incómoda. Ponte a la altura de la situación y no pierdas tiempo en escuchar rumores. Sagitario, lo que hagas ahora no te quejes de cómo vas a tener que resolverlo mañana. Se empieza a notar tu ausencia en lo laboral, intenta comer menos grasas. Capricornio, no demuestres tu inmadurez cuando pidan tu opinión. Aprende a escuchar antes de tomar una decisión. No te muestres tan cerrado en tus juicios. Acuario, en los momentos más determinantes tienes que demostrar de lo que eres capaz sin perder la calma. Aprender puede ser más doloroso de lo que pensabas. Piscis, cuida que tus ideas tengan fundamentos. Es un día importante para definir muy bien las cosas en lo laboral. Trata de meditar muy bien qué harás y ser realista en lo que decidas. Y estos fueron los horóscopos de la semana. Ahora vamos con el top de las mejores canciones. Y en el sexto lugar se encuentra Paty Cantú con Amor, Amor, Amor. En el quinto lugar se encuentra León Larregui con Locos. Estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mí. Que me digas loco, que me des besos y que te rías de mí. Sabes que quiero decir. Ya no me... En el cuarto lugar, Cali y el Dande con Por fin te encontré. Supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo. Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola. Y en el tercer lugar está Fifth Harmony con Work From Home. But you gotta put it work, work.

curtiréis. En mis cazadores os convertiréis. El poder del espejo es el premio mayor. En una batalla entre dos bandos sin temor, aquel que consiga el espejo será imbatible. Una pareja enamorada desafía a la reina malvada con el doble de poder que este mundo jamás pudo ver. Tenemos mucho que hacer, hermanita. Los hombres han olvidado lo que significa tener miedo. Nosotras les traeremos el miedo. Buena idea. I'm headed straight for the castle. They wanna make me look creepy. And there's an old man sitting on the throne saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. No falles. Yo no fallo nunca. Hola, cazador. Te he echado de menos. ¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentarte a dos hermanas crueles y a todo su ejército? Sí, más o menos. Y bueno, amigos, después de haber escuchado la peli de la semana, es momento de seguir con nuestro tema, si el piropo es ofensa o halago. La manera de recibir el piropo, su calificación de halago o de ataque verbal sexista, coinciden los expertos, depende de tantos factores que prácticamente habría que estudiar caso por caso. Habría que ver quién lo hace y quién lo recibe, qué, cómo, en qué momento. Distinguen el piropo agresivo, dañino, incluso insultante, que no tiene intención de halago, de los comentarios benévolos, pero precisan que incluso estos últimos encierran una versión parcial de la mujer, que suelen ser dirigidos casi exclusivamente al aspecto físico y estético, y se le da un valor a ese aspecto en las mujeres. Lo hacen también las propias mujeres, a un hombre no se le suele decir que qué guapo estás. Y bueno, amigos, ya estamos por terminar este programa, y sí, y no nos podemos ir sin antes dedicarles algunos piropos. Belleza, cuando caminas no pisas el suelo, lo acaricias. Ni las 7 maravillas del mundo reunidas son tan maravillosas como tú. En esa boquita tan linda, hasta las malas palabras se escuchan bonito. Si tu belleza fuese medida en dólares, serías millonaria. Tu belleza aparece en la vida, pero es inmortal en mi arte. Hemos llegado al final de este programa. Espero y te hayas pasado un rato agradable y sepas identificar de lo que es un piropo halagador y otro que no es tanto. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero y se hayan entretenido o les hayan sacado un poco de risas con los chistes. Y nos vemos hasta la próxima. Pensar libremente. Convivir en paz. Echar una mano. Avanzar juntos. Compartir con quien menos tienen. Respetar a los demás. Sin que te des cuenta, diariamente ejerces un valor. ¿Y tú, qué valores compartes? Hay una sola persona que siempre nos mira con los mismos ojos. Somos todo para ella, somos únicos. Y para mí, ella lo es todo. ¡Feliz 10 de mayo, mami!